Sales del colegio para encontrarte tú con él, casi adolescente, ya hecha una mujer. Un, dos, tres. Encontrarte tú con él, casi adolescente, ya hecha una mujer. Tú que dejas todo por el hombre que te amó, te entregaste toda creyendo en el amor. Aquella tarde que nos amamos con pasión, creo que por vez primera descubrimos el amor. No, no te quiero perder, abrazarte, besarte y volverte a tener. No, no te quiero perder, abrazarte, besarte y volverte a tener. Después de aquella tarde que nos amamos con pasión, creo que por vez primera descubrimos el amor. No, no te quiero perder, abrazarte, besarte y volverte a tener. No, no te quiero perder, abrazarte, besarte y volverte a tener.